¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, aquí estamos otra vez en Notas en 35 milímetros. Si escuchaban recién a Serú Girán con Salir de la Melancolía, es que es nuestra característica. Y estamos como siempre en Notas en 35 milímetros. La edición 38 de este año 2018. 130 programas y estamos cumpliendo con este en nuestra historia. Increíble, ¿eh? Más larga. Sí, le estamos haciendo la competencia, no. Los conciertos del Nomo nos llevan mucho más ventaja. Ya pero el programa dedicado al cine, yo creo que el más longevo. El programa dedicado al cine es el más longevo en Radio Leufú. No sé si habrá otros programas de cine. Por ahí sé que en alguna otra radio la también radio virtual. De la Universidad Bio. En la UDECONCE también hay uno. También hay, pero no sé cuánto tiempo llevan. Bueno, vamos con las noticias. Como siempre, partimos con algunas noticias de la temporada de festivales. Por lo menos ahora estamos con festivales acá, festivales en... Viña y en Concepción también, Tomé, etc. Sí, claro. Así que sí. Vamos con el Festival de Viña, el de cine de Viña, que recién terminó el pasado domingo. ¿Por qué decimos esto? Porque además hay películas que de alguna manera debieran llegar por acá y ojalá podamos verlas, porque la película que ganó es una película paraguaya que ha tenido muy muy buena crítica a nivel internacional, incluso en prensa no hispanoparlante, que se llama Las Herederas, de Marcelo Martinezzi, que ganó el Gran Pao, aquí el gran premio del festival. La Heredera es una historia de una pareja de mujeres que llevan muchos años viviendo juntas y por crisis económica tienen que empezar de alguna forma de recuperar o de tener más plata y ponen en juego el patrimonio de que disponían. La cinta argentina Arado una estrella, de Carmen Guarini, ganó el premio Mejor Documental y el premio Mejor Dirección se lo llevó Carlos Reigadas, que tú comentaste el otro día la película. No la he visto todavía, fíjate, Post Tenebra Lux, la que ganó se llama Nuestro Tiempo, que es su última película. Yo tengo otra para ver de Reigadas, que quiero ver esta semana, o sea, el fin de semana largo. Así es que es una buena cosa. Nuestro Tiempo dicen que es muy, muy buena. Yo leí por ahí unas críticas y se ve bastante bien. Más acá, cerquita, el Festival Internacional de Cine de Concepción, o sea, el Bio Bio Cinefest, está convocando a la séptima versión, que se va a hacer entre el 23 y 27 de abril del 2019. Está convocando ya para participar en competencia oficial de largometraje, competencia oficial de cortometraje, categorías hecho en Chile y hecho en Bio Bio, hecho para niños y cine experiencias. Y el plazo vence el 15 de noviembre de 2018, así que 20 días. Quienes tengan material para presentar, por ejemplo, ya tengan algo, pueden dirigirse a la plataforma online Fest Home para postular sus películas a nivel nacional o internacional. Así que atentos ahí en la plataforma online esta que se llama Fest Home, para que puedan inscribir trabajo y participar del Bio Bio Cine Fest del año 2019. También fíjate, el jueves pasado comenzó y terminó el domingo el Resistencia Film Fest. Sí. Que coordina Ricardo Manque allá en Tomé. Y uno de los trabajos que se presentó, que lo vamos a destacar porque lo vimos en el verano, aquí es el Cheque no en Mata. Todavía quiero verla. De Leo Concheras Barahona, que es un muy buen documental acerca de unos trabajos de pequeño formato que hacía Mata, que los enviaba por correo para sus amigos que estaban en Chile en dictadura y pudieran sobrevivir. Son unos pequeños grabados. Ahora, la gracia además es que el se presentó en Tomé, me parece que el viernes, pero venía de ganar un premio en Buenos Aires, en un festival que se llama Arte Non-Stop Film Festival. Así que felicitamos. Ditate la noticia, porque hacía como una semana o dos que había aparecido en la página de Facebook de Leo Concheras y a mí se me ha olvidado dar la comunicación, así que voy a ponerme al día con eso. Siguiendo con festivales, Frontera Sur, Festival de Cine de No Ficción, comenzó ayer miércoles, por así decirlo, las actividades con una videoinstalación del director español Lois Patiño. Son tres videoinstalaciones que están exponiéndose en el punto de cultura Federico Ramírez, aquí en la municipalidad, en Rengo, al costado de la municipalidad. Y al costado está busto que hay de Pedro Valdivia. ¿Tú vas a ver uno? seguramente voy a ver alguno. Ayer. Es que se puede ir a ver porque va a estar en exhibición durante todo el lo que queda antes de que comience el festival. Va a estar del 24 de octubre hasta el 9 de noviembre. Son tres videos los que se presentan, o tres videoinstalaciones en realidad. Ah, o sea que uno puede ir en cualquier momento. Puede ir en cualquier momento. Super. Está Paisaje y Distancia, que se hizo entre 2010 y 2011, Montaña en Sombra del 2012 y Estratos de la Imagen del 2015. Así es que es cosa de ir nomás al punto de cultura Federico Ramírez. Genial. Para poder ver estas obras. Me acordé de Federico Ramírez, yo lo conocí porque él era locutor de la Radio Universidad de Concepción cuando yo hacía Nueva Oreja con el Jorge Mendoza y el Marcelo Castillo. Ah, pues, yo sabía que era el nombre. Es una persona entrañable, Federico Ramírez. Qué buena. Lamentablemente desaparecido hace unos años atrás. ¿Qué más tenemos? Siguiendo con Frontera Sur, tiene tres focos este año. Y los focos son, ¿cómo llamarlo? Actividades especiales y muestra en torno a algunos directores. El año pasado uno de los focos fue, ¿cómo se llama? José Luis Fontán. Ya, ¿y ahora? Ahora hay un foco con la pareja cineasta francesa Jean-Marie Straub y Daniel Hewlett, quienes tienen una perspectiva del cine como un acto de resistencia estética y política ante la homogenización del mercado y el espectáculo, es lo que dice la ficha que me presentaron acá. Yo no he visto nada de él, fíjate, de yo ellos. Lo conozco. Se presentan nueve películas en el Festival Frontera Sur y un documental acerca de ellos del portugués Pedro Costa, que los muestra en la sala de montaje, o sea, en la cocina del arte audiovisual. Así que es muy bonito. Sí, además hay otro foco dedicado al director mexicano Juan Manuel Sepúlveda. Se van a mostrar seis películas de él y además él va a venir acá a Concepción y podrá establecer diálogos con los espectadores. Va a haber ahí algún tipo de lo que llaman conversatorio, palabra que a mí no me gusta mucho, pero pongámosle diálogo, conversación con el público. Y otro foco, Ignacio Agüero. De siete películas de Ignacio Agüero. Qué bueno. Se muestran, entre otras, Como me da la gana, 1 y 2, que tienen una separación como de 20 años entre una y la otra. Se presenta también, por supuesto, No olvidar y 100 niños esperando un tren. Y Aquí se construye y alguna otra más. Así que va a estar súper interesante estos focos y todo lo que es el Festival Frontera Sur. Que aparte de eso, es que tienen muchas películas convocadas. Yo no sé si hay otra experiencia en América Latina que sea similar. En Chile sabemos que es la única que hay, es la única que está haciendo un festival de cine dedicado a un cine fronterizo entre lo que es el arte, como el video arte, con el documental. O sea, yo recuerdo el Mar la Mar que vi el año pasado, es una obra inclasificable, es hermosa y es más o menos la tónica que tiene el Frontera Sur. Así que esperamos tener acá un pronto lujo traerlo acá en la región, en la ciudad. A ver si podemos traer dentro de una o dos semanas a Cristian Saldía, que es quien coordina esto, para que nos converse un poquito de lo que se viene. Oye, también te faltó hablar aquí del proyecto Bermud. Proyecto Bermud, sí, está ya comenzando mañana viernes 25, si no me equivoco, estoy bien con la fecha, ¿no? Sí, porque dice hoy día jueves 25. Jueves 25, miércoles 24, martes 23. Hoy día jueves. Viernes 26. Hoy día jueves 25 está comenzando Proyecto Bermud en la Galería Carlos Aquel, Cine Regina. ¿Y qué van a dar? No hay programación, fíjate, hasta el momento que hicimos la pauta, película. No hay programación de películas, pero lo que sí sabemos que hay es una exposición que va a ir itinerando, donde se rescata también el patrimonio arquitectónico de los cines penquistas. Esto va a estar entre el 25 de octubre, o sea, desde hoy hasta el próximo viernes 2 de noviembre. Una semana. Del 5 al 12, la misma muestra va a estar en la Galería Irazábal. Sí. O Irazábal. Irazábal, ahí en donde estaba el Cine Cervantes y después tuvo el Gatsby. Sí. En Barro Arana, por ahí cerca, frente al Olimpia casi. Fotocopias ahora. Claro. Semana del 3 al 19, Galería Ramos. Antiguo Cine Alcázar, después Cine Plaza. Y finalmente quería con Showtime, que era porno. Pero todavía está ahí la sala subterránea, abandonada, y está habilitada todavía como sala de cine. Igual que la del Cine Lido, que también se podría usar. Cine Lido va a ser la semana del 20 al 30 de noviembre. Así es que hay que ir a ver esta exposición. Esperemos que haya película. La gente que no conoció los cines como eran, es una buena instancia que tienen para recuperar para informarse o emocionarse, como se emocionó uno, porque un cine es como... ¿Qué crítico dice que era como un templo? ¿Bazán? Puede ser, Andrea Bazán. El cine era parte de nuestra vida cuando éramos chicos y adolescentes. Y adultos jóvenes. En los cines de aquí de Concepción, el cine Windsor, Lido, Plaza, Concepción, el Regina, Concepción, el Romano, por supuesto, el Regina, el Ducal, el Romano. Que era fantástico. El Astor. Así es que hay que acercarse por ahí. ¿Terminamos con los festivales? No. Queda un festival de cine LGBT que está muy interesante. Festival de cine LGBT, que organiza LGBT+, que organiza el móvil. Este año en colaboración con Casa de Salud. De hecho, hoy día se estaba presentando desde las 7 de la tarde una película llamada The Good Times. No la conozco, española. Una película española de temática gay. Y más tarde se presenta Woman on Fire, de Estados Unidos, que tiene temática trans. Me parece, no tengo muy claro si era a las 7 o va a ser a las 10 de la noche, o las funciones se repiten. Pero en todo caso, mañana viernes, podemos anunciar bien, quizás, hay un corto que se llama Lo que no se ve, que es español, de temática lésbica. Después un corto llamado No me olvides, español, también de temática lésbica. Y el largometraje que se presenta mañana, la vimos nosotros, la comentamos este año, fue. Sí, muy, muy buena. La película noruega Thelma, que es un tratamiento desde el cine fantástico de una problemática también lésbica. Es una película tremendamente buena. Es que está naturalizado el ser lesbiana, o sea, no es el tema de la película. No es el tema, claro, el tema va siendo otro. Es una película... Crecimiento, madurez. Sí, yo diría una película muy linda por lo demás y es muy... El tratamiento está muy bien hecho. No es que sea delicado, pero sí tiene imágenes muy bellas, está muy linda mostrar la relación, ¿cómo se puede decir cuando...? El asumirse como persona con sus cosas buenas y cosas malas, no por la condición sexual, sino que por la situación que tenía ella de tener poderes. No cuenten los spoilers. Ya. Oye, pasó de spoilers, ¿sabes lo que vi en Santiago? ¿No? Vi el tráiler de la película de Rapsodia Bohemia. Sí, y yo aquí tenía destacado porque ya en las calles aquí en Concepción está lleno de carteles. Allá los malls, todas las calles, los paraderos. Entonces me saco una foto en un baño del mall con la silueta de Freddie Mercury. Es una película que yo leí algunas críticas ya. Hay que verla. Esperada, con muchas ansias por la gente. Hay mucha discusión respecto del blanqueamiento, entre comillas, que es de la imagen de Freddie Mercury. Es una película para todo público. Parece que hubo mucho peso de parte de Brian May y Roger Taylor, que son también productores de la película. Entonces hicieron una cosa ahí que... Por ahí decían que lo mejor de la película es la tremenda actuación de Rami Malek a partir de especialmente la segunda parte, que es la parte de Freddie Mercury con mostacho y cuando asume esta, ya digamos, sale del closet, pero asume una estética muy de macho. Y lo otro es que también recordemos que fueron tres proyectos, más o menos. Uno, que fue el definitivo, que era dirigido por Bryan Singer. Que después renunció. Tuvo que renunciar. ¿Por qué tuvo que renunciar? Hubo diferencias ahí, con los productores y también con Rami Malek. Después está la dirección de David Fletcher, que es el que termina la película, pero la firma Bryan Singer. Y en términos de quién es protagonista, estuvo Sacha Baron Cohen primero. Después estuvo, pero no alcanzó a filmar nada, Ben Whishaw. ¿Y Sacha Baron Cohen filmó algo? Sí, alcanzó a filmar algunas cosas, pero se peleó con Bryan Singer y se fue. Pero no aparece, porque nada que ver. No aparece. Sí, pero yo creo que es como muy grande. El que hace todo es el Rami Malek. ¿Y qué vimos a Rami Malek? ¿No? Rami Malek es el protagonista de la serie Mr. Robot, que es muy buena, y también actuó en Una noche en el museo con Ben Stiller, el faraón, entre otras películas. Yo estoy acordando de boca. Se nos acabó el tiempo, así que despidamos el bloque con Bohemian Rhapsody, Rhapsody Bohemia de Queen, pensando en la película. Y también en, por ahí algunos ven una lectura detrás de la canción de cómo Freddie Mercury asume su condición homosexual de Queen. De Queen.

Estamos de vuelta. Yo me acuerdo que me compré este disco, el Night at the Opera, la versión chilena, que tenía dos temas menos, el vinilo. Sí, pero esa abría. Esa abría, Gatefold. Lo compré en la Casa Muñoz. ¿También compraste después la, esa es la bicicleta? No, ese nunca lo tuve. El otro que tuve, que fue un regalo de cumpleaños, fue Un Día en las Carreras, A Day at the Races, la portada negra, que es igual que la, Una Noche en la Ópera casi, pero... Uno era blanco, otro era negro. La verdad que mientras yo esperaba el inicio de la película que fui a ver, escuché, sobre todo a cabros jóvenes, pero muy, muy, muy entusiasmados con la película de sobre Freddie Mercury. Incluso uno le decía a una chica, le decía, oye, pero si dicen que va fija para el Oscar. Y había, la gente se conversaba sin conocerse respecto a, que, a ver la película. Había mucho, mucho entusiasmo. Yo fui al Cine Hoyts de Plaza Egaña, ¿puede ser? Sí, Plaza Egaña. Sí, sí, sí. Y a ver El Ángel, que estaba loca por la ver El Ángel. Argentina, del hijo de Palito Ortega. El segundo hijo director, pero tiene otro hijo que... Luis Ortega. Este director. Es Luis Ortega y el otro se llama Sebastián. Los dos son directores y bastante reconocidos. Muy buenos directores. La gracia de esta película, entre otras gracias, tiene que el Luis Ortega es, también es co-guionista, con dos personas más, basándose en una... entrevista larguísima que hizo un periodista al sujeto en cuestión. El sujeto en cuestión, Roberto, me olvidé el nombre, Roberto Robledo Bush. Roberto Robledo Push. Push. Ya, que una cara de ángel, a pesar de que Lorenzo Ferro, que es protagonista, es muy lindo, el verdadero era, pero precioso, pareció la pintura renacentista. La historia es la de un criminal serial argentino. Aún está vivo, lleva muchos años en prisión, desde el año 74, y ya tiene 66 años. Fue detenido 72, él. Claro, pero la condena fue el 74. Él tenía 17 años cuando empezó a delinquir en gran escala y empezó matando al tiro. Bueno, lo que queda claro en la película, no, o sea, nada queda claro, pero el tipo normal no era, no mataba en su sano juicio. Él se sentía como privilegiado y tenía, sabía que tenía el don de robar, porque incluso entraba a robar y la gente lo dejaba, como que no se sorprendía. Salía con las cosas, incluso en una parte muestran en la película, y él había contado algo similar antes, donde entra a una tienda, a una casa a robar, una casa, pero una finca de archivo, una afuera de Buenos Aires, con unos amigos, y sale una nana, una empleada, y le dice, ¿qué le sirvo, señor? Y él pide y le llevan. Y no se dieron cuenta que estaba robando. También lo interesante es la relación que entabla con el amigo que es encarnado por el hijo de Ricardo Darín, el Chino Darín, también otro actorazo. Tiene una relación bastante ambigua. Él amaba a su compañero, también parecía que le gustaba el padre del compañero, tenía novias. Nunca se resuelve claramente en la película el tema. Queda como asumido, pero no totalmente. Pero sí tenía una relación muy fuerte. Y lo otro entretenido es ver, por ejemplo, a Luñeco actuando como padre. La única cosa. ¿Y habla como argentino? Sí, pues muy bien. Porque ahora, bueno, él ha hecho como dos o tres películas en Italia y va a filmar otra película más en Italia, Luñeco. Es que el papel de él es pequeño, pero es potente, es fuerte. Pero lo único que... Y la madre la hace Cecilia Roth. Pero ahí están cambiados los nombres porque la única petición que este señor hizo es que sus padres no fueran mencionados ni tratados. Entonces le pusieron unos padres parecidos a los que lo del, pero nada más. Pero él tenía el sueño que fue de ser encarnado por grandes actores. Por ejemplo, su segunda opción, no me acuerdo cuál era la primera, era Leonardo DiCaprio. Y quería que lo filmaran grandes directores y él iba a ir a recibir el Oscar y toda la cosa. El tipo era un megalomano. Está vivo, sí. Es raro porque él mataba porque le molestaba, no tenía por qué haber matado a tanta gente, pero lo mató. Era muy jovencito, empezó a robar y así a matar en 17 años. Yo leí por ahí que él tenía también una, como que carecía de una... digamos un ser amoral, no. Claro, eso te quiero decir, claro. Yo, porque él no mataba por ser, o sea, él no era malo, pero no le importaba nada con tal de tener su, no tenía moral, po. Y a él le decían Carlitos. Carlitos. Y él siempre se asumió como Carlito. Y esa moto, Carlito, se llama, me la prestó un amigo. ¿Y era una moto robada? Claro, se robaba todo, pues disco, lo que más robaba eran discos. Tiene una banda musical de los 70, genial. Y la mamá le decía, tanto que te regalan cosas a vos, o te prestan cosas. Me quiere mucho la gente. Y él tenía esa, y su cara con rulito, su boquita así, tierno, pues. Y pololeaba con una de dos gemelas. Toca el timbre y le dice, ¿vos sos mi novia? No, le dice, mi hermana. Porque eran idénticas. Y después le presenta a la otra gemela a su amigo y andan los dos con las dos. ¿Y es una buena película? Es buenísima, es buenísima. ¿Qué méritos tiene como película? Bueno, tiene la parte técnica impecable. Es impecable, o sea, la factura, las tomas, el sonido, todo impecable. Y la forma de enfocar la situación de amoralidad del personaje, la forma de contrastar con personajes más malvados quizás, o de gente más tonta, como la madre, que la madre es una tonta. Porque la historia ocurre en ese interregno sin dictadura en Argentina, ¿no? El año 72 está... Sí, pero la cosa igual se ve rara. Está incubándose lo que va a ser después 74. El 74, la caída de la... De la estela. Pero la cosa se veía rara ya, sí. Bueno, ese ambiente también pareció un poco al de antes del golpe acá, un ambiente raro, así como que... No sé si uno está prejuiciado por los recuerdos, por lo que le digo, pero se ve así como un ambiente, una sensación de torpeza, de moverse, como que te cuesta moverte. Es como un niño que está aprendiendo a caminar ese periodo a lo mejor, ¿no? O no lo dejan caminar, no lo sé. Claro, pero está en esa tensión. Es que estaba pensando que eso es un tiempo de mucha tensión. Y se avanza, se retrocede, se ve cierta libertad. Por ejemplo, también muestran unas imágenes de una escena de la Gran Bohemia, donde sale un tipo gay, pero el tipo gay no es mostrado como alguien agradable, cosa que ahora sería mal visto, ¿cierto? Tratan de mostrar o sea, como somos todos, o sea, naturales. Pero este tipo es un poco chocante. ¿Y Ortega tomará esa opción para mirarlo desde el punto de vista de la época? Digamos, pensando en que la película toma una perspectiva de comienzos de los 70. Yo creo que toma la perspectiva de la gente común y corriente de esa época. Claro, porque él no se banderiza por el Carlito, pero lo entiende. Sin embargo, hay cosas que le chocan, o sea, a lo mejor fue mi percepción. Yo sentí que le chocaba, por ejemplo, el padre del amigo o la madre del amigo, porque son personas, no son agradables. En cambio, los papás lo muestran, el papá lo muestra como un hombre fuerte, ajeno a la situación, la madre como media tonta. La madre de Carlitos. Claro. Y el personaje que te digo yo, el Federica, que es un gay con mucho poder, con mucha plata, lo muestran un poco también un poco repulsivo. Interesante. No, es interesante la película. Ahora, yo fui a verla con dos amigos más. La chica más joven se reía. A mi amigo le gustó, pero no tanto como me gusta a mí. No, yo aluciné con la película. Un poco porque la recreación de época me gustó mucho. Y esa cosa de mostrar lo que te digo yo, que siempre que miro para atrás, recuerdo cosas tan contradictorias de la época del 70 acá. Cosas buenas, cosas malas, cosas como medias chocantes. ¿De los 70 pre-golpe o también? Pre-golpe, no, los post-golpes fueron oscuros siempre. Pero los pre-golpes había luz también. En mi óptica de libros lindos que aprendíamos en el colegio, los libros eran maravillosos. Había los programas de televisión rusos, españoles, que yo vi mucho. Las series de teatro de la BBC. Tantos libros que salía la Kimantú, yo tengo una... Los minilibros Kimantú, los teníamos todos. Y no solamente esos minilibros, había otras colecciones. La imagen de la gente con esperanza, no sé, yo tengo... Y también el miedo, porque el miedo era algo permanente. Bueno, el Ángel se exhibió aquí hace unos meses atrás, tuvo bastante buena crítica, pero pasó... No sé si se exhibió aquí en Concepción, no recuerdo, fíjate. Sí, estuvo poquito. Allá, una semana como sí, la tenemos una semana. Rante, allá estuvo, está hace harto tiempo, está en horario maldito, o sea, a 10 de la noche. Como yo andaba de vacaciones prácticamente, la fuimos a ver el sábado. Lleno, lleno. con cola para entrar y toda la cuestión. Qué buena. Bueno, sí. Una ciudad más grande tiene muchos cines. Y en Santiago las multisalas tienen salas de cinearte. Incluso fíjate que en Rancagua y en el Cinemark tienen cinearte. Tú puedes ver la cartelera. Rancagua ha crecido muchísimo. Claro. Claro, porque está tan conurbado con Santiago, sí. Está tan cerca que va... Gente vive ahí. Otro que nos enteramos, ya hace una semana que están cerrando el cine. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver el Expreso Polar? Ah, el Hoyts que está allá en La Reina. Lo están cerrando para refaccionarlo porque tuvo problemas de ascensor y cosas. También era grande. Esta sala era como esa, era grande. Yo abogo porque haya salas pequeñas aquí en Concepción, sí, recuperar salas como el Cine Windsor, pero ver como esa, el Plaza, sí, o el Lido. Prefiero que para mí ver esas salas llenas, ver salir tanta gente de buenas películas, ver gente mirando los cartelones, gente, no todos andaban con palomitas, había gente que realmente está viendo la película. Así que, no, feliz porque fue, a mí que me gusta ver en buena pantalla, en grande, con buen sonido, muy, muy contenta. Llegamos al tiempo. Ah, y la música, como te digo, es típica de la época. Y él baila esta canción dos veces. Baila así como Música Libertad, que era como el Música Libre de acá, el original. Él baila dos veces El Extraño de Pelo Largo. Sí, esta es la versión original de La Joven Guardia, del año 70. Esa quería yo. No es la de los Enanitos Verdes que todos conocemos, no, no, la no, original. No, es la verdadera. Así que... La real. El rock pop argentino en su mejor expresión. Había canciones de Sumo también. Ya, volvemos dentro de 3 minutos con más nota en 35 milímetros. Nos despedimos del bloque con El Extraño Pelo Largo de La Joven Guardia, de la banda sonora de El Ángel, de Luis Ortega. Vagando por la calle, mirando la gente pasar, gente pasar, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones va, el fuego en su mirada y un poco de insatisfacción. Aquí estamos de vuelta después de escuchar El Extraño Pelo Largo en No Tanto 5 milímetros. Y me contaba la cosa del que fuiste con mucha pena, vista el Sí, espacio. O sea, te contaba en antes, estamos hablando de, tú hablas recién de los cines en Santiago, las salas hay de cine arte. Hay mucho, o sea, yo recuerdo, un tiempo viví cerca del Biógrafo, Ella estaba también cerca del Normandía, del Normandía Antiguo, etcétera. Películas diarias. Claro. El otro día fui a la Sala del Romano, ahí donde hacen ahora estas cosas como outlet, y en el espacio romano que se llama, y daba pena. La sala se veía más chica porque han puesto, ya no está el declive, hay una especie de plataforma, pero está todo tan cambiado que era ver un... A mí la vez que la vi me dio mucha pena, no, dos veces fui, no. No iré nunca más a ese lugar. ¿Hasta queso venden? Sí, o sea, venden cualquier cosa ahí, pero ese día había ropa china barata. ¿Ropa china? Sí, toda ropa china. Oye, vamos a hablar de lo que... hacemos aquí, hablar de películas. Esta película yo la quiero ver hace tiempo, la de Peter Bogdanovich. Peter Bogdanovich, sí, es un documental acerca de Tom Petty and the Heartbreakers, una de mis bandas favoritas, diría yo, en los últimos quizás 20 años, que los llevo escuchando más detenidamente. Es una documental acerca de Tom Petty en general, en realidad Tom Petty es como el centro de los Heartbreakers. Él murió, ¿cierto? Murió el año pasado. Lo que pasa es que en el mes de octubre es el mes de nacimiento y el mes de muerte de... Ya un año que murió. De Tom Petty. Me parece que, no recuerdo si murió el 2 o el 20 de octubre y nació una de esas dos fechas, ¿no? Ya. Él era un artista súper coherente en su obra musical. Mantuvo una línea siempre lo consideraron ahí dentro, aunque para mí no está dentro de esa línea, de lo que llamaron el Heartland Rock. Gringo, ahí con Bruce Springsteen y también con... Pero tampoco está tan lejos. Con Bob Seger. Yo diría que no es exactamente, pero se puede hacer cierta agrupación con ellos. Sí, yo creo que cronológicamente sí, pero en musicalmente es como un puente entre Bob Dylan y Neil Young. Sí, ahí está bien dentro de esas otras coordenadas. Me gustó el documental. Largo, cuatro horas y tanto. ¿Cuatro horas? O sea, era una serie. No, es una película larga, así como el de los Eagles, que es de 3 horas. Mira, está hecho para verlo. Venía en un pack de DVD con CD. Ya. Y un concierto cuando la banda cumplió 30 años. Eso fue el año 2007. De esa época. La pillé por ahí porque me interesaba verla hace harto rato y no pillaba los subtítulos. Tan sí, invertido. Igual la tengo sin subtítulos. Tan invertido. ¿Cómo invertió? La parte 1 corresponde a la 2 y la 2 a la 1. Los subtítulos, los que encontraba, eso no encajaba nunca. Y después me di cuenta. Entonces, la fíjate, es... ¿Qué gracias tiene? Porque no es un documental así como... tan buen documental como uno pudiera decir que fue el último vals de Scorsese con The Band o el de Scorsese con Bob Dylan. Pero la filmación de un fans instalado con ellos. Bogdanovich es bastante mayor que... Pero es un fan, claro. También suena que es un trabajo por encargo. No hay tanto compromiso emocional en la narración. La gracia que tiene es que tiene mucho registro original de cuando era niño Tom Petty. Ah, qué bonito. Filmaciones en 8 milímetros... hay mucho registro también porque la carrera de Petty se desarrolla después de que, mientras se está desarrollando lo que es el videoclip, por tanto hay mucho registro audiovisual y también registro en las grabaciones, en VHS, se nota, etc. Hay partes que son muy bonitas, cuando se transforma en la banda de apoyo de Bob Dylan, cuando forman los Traveling Wilburys con Harrison, Lynn, Orbison... y me falta uno, no voy a decir el nombre a todos, bueno, y Dylan, tiene esas gracias, fíjate, el retrato es un poquito benevolente respecto al propio Petty, ¿no? Están como ocultas las partes oscuras. ¿También tiene parte oscura? Tiene parte oscura, o sea, hay cosas que no quedan claras, por ejemplo, en los abandonos que hay de integrantes al grupo, que son fundadores con él. ¿Y por qué se van? Claro, eso no queda tan claro. No, lo entrevistan a ellos, pero hay una cosa ahí que tú... Y percibes. Piensas que hay algo más que darse una pelea. En todo caso, yo diría que es un muy buen documental. Bogdanovich fue uno de los cineastas clave de los años 70. Sí. Junto con Scorsese. Coppola, con De Palma, el mejor De Palma. Incluso con Spielberg, que es una imaginación. Una luna de papeles de él. George Lucas. La última película, que yo no la he visto, fíjate, Texas Bill, que son dos películas que son una secuela de la otra. Texas Bill la hizo 20 años después de la última película, que es una película con Jeff Bridges, con la Sybil Shepherd. Yo vi esa, ¿tú viste esas? No, la primera no la vi entera, pero vi la segunda. Pero las tengo en algún... Por ahí las tengo en algún... en algún CD. Yo tengo un libro que tú me regalaste de él, que es un... Sí. Hombre, prestaste, me lo regalaste, no sé, un libro acerca de John Ford. Te lo presté, pero te lo regalo. Sí, Bogdanovich era uno de sus grandes cineastas de norteamericanos 70 y hace aquí un buen documental. Correcto. Si les gusta Tom Petty, y también les bueno para ver la historia, fíjate, una cuestión también de cultura, encuentro yo. Es que yo creo que los dos personajes, el director del documental y el documentalizado. El documentado. El documentado son imprescindibles para entender la música, la historia, la cultura de esa época. Por lo tanto, hay que verlo. Sí. Yo creo que no lo vería todo junto, lo vería de a poco. Yo lo podía ver en dos partes, pero lo que pasa es que lo veía en cuatro partes. La primera parte queda así como chunca, tiene que seguir al tiro con la segunda. Claro, no, pero prefiero que estar cuatro horas viendo, yo no me da para tanto. Y además vi, fíjate, una película de televisión, de HBO, en realidad HBO. No sé si estará en las plataformas de HBO On Demand, en cuál. Lo veré. Hervé con Hervé, Hervé. My Dinner with Hervé, my Dinner with Hervé, mi cena con Hervé. El dibujante. Hervé Villechaize. Sí, pues. No es... ¿Te acordás de Hervé Villechaize? El chiquitito. Si te digo, el avión, señor. Sí, el avión, ya, me acordé antes. Ya. Es una película protagonizada por Peter Dinklage como Tatú. No te creo. Él no tiene la... Bueno, para quienes son más jóvenes que nosotros, Hervé Villechaize era un actor enano. Se hizo famoso con la película Goldfinger de James Bond. Él era un enemigo de James Bond ahí, una especie de enano asesino que era muy ridiculizado. Y después... de eso cae como en desgracia, digamos, queda sin pega y agarra la pega de ser el enano acompañante y bufón de Ricardo Montalbán en la serie La Isla de la Fantasía, una de estas series que hacía Aaron Spelling. Como Crucero del Amor. Que era un gran productor de serie de televisión. Sí. La historia está basada en un caso real. La historia del po. La dirige Sacha Gervasi. Que el año 93, yo vi algo de él. Siendo periodista y un alcohólico en rehabilitación, también cayó en desgracia. El periódico en el que trabaja en Inglaterra, porque era inglés, es inglés, lo envía a entrevistar a Gore Vidal. Gore Vidal, el escritor. El enemigo de Truman Capote. Claro. Me encanta, yo leí de él la historia del cine, le movió un tipo muy antipático, Gore Vidal. Sí, raro. Y él llega atrasado 20 minutos a la entrevista. Y la pierde. Pero le han asignado también que haga, porque se cumplen 30 años, me parece, de la película, o 20 años, sí, por el año 93, 20 años de Goldfinger. Entonces le encargan que haga una nota acerca de Hervé Villechaize. Una nota que sea divertida, ridícula, en la semblanza de él, pero con entrevista. Y así es como Sacha Gervasi, que además escribió el guión y dirigió esta película, llega a entrevistar a Villechaize. Y en la película lo reducen a una noche, pero la verdad es que pasó una semana con Hervé Villechaize haciéndole la entrevista, conviviendo con él. ¿Algo más hizo este? Porque el nombre me suena mucho, mucho. Sacha Gervasi no tiene una carrera como director muy abultada. Pero habré leído otra cosa, pero me suena mucho. Déjame revisar porque no alcancé a buscar más información, pero la vi anoche. Pero el papel no debe estar muy ridiculizado, porque si Peter Dinklage aceptó... No, por supuesto. O sea, lo que pasa es que él en un comienzo entra en una especie de conflicto con el Villechaize, y a medida que va conociendo la historia de él, donde hay mucha fábula pareciera, porque van dramatizando escenas de su vida de joven, de adolescente. Él nació en Francia en un bombardeo en París. La mamá manejaba una ambulancia y en el bombardeo la mamá choca y tiene el parto. Y su padre, que era médico, una de las cosas que marca la vida de Villechaize es que la madre siempre lo rechazó y culpaba al accidente del enanismo de Villechaize, y también lo llamaba el error de Hitler. Pues tenía que haberlo matado. Y su padre, que era un médico, trató de mil maneras, muchas dolorosas, de curar el enanismo del hijo. No lo aceptó nunca nadie. No lo aceptó nunca tampoco. Entonces él en algún momento dice que decide ser artista y tenía habilidad plástica, se dedica a la pintura, etc. Y hasta que finalmente viendo una... se le ocurre irse a Nueva York para entrar en el mundo del cine. Dice, voy a ser famoso de alguna manera como Dalí. Y se va a Nueva York y allá se presenta ante un productor y comienza su carrera como actor de televisión. Que nunca fue y después, gran actor. Claro, y después, y él siempre fue considerado como el bufón, sí, no, sí. Si uno ve La Isla de la Fantasía, no es una persona, él es como una niño, una caricatura. Sí. Y su vida era así, reconocido permanentemente como el enano que tiene que decir el avión, sin rock el avión, etcétera. Y una película, fíjate, en ese sentido, es dolorosa porque te pega también, uno recuerda cuando veía esa serie. A mí no me gustaba y lo que había también a nivel ambiental, de cómo se consideraba todo. Es una buena película en ese sentido, una muy buena película. A mí me gusta tanto Peter Dinklage, me encanta. Es tremenda, cambia la voz. Porque la voz aguda, porque tiene una voz ronca. Pone la voz que tenía Bill Hader. Porque el Peter Dinklage, ¿cómo es? Dinklage. Es una voz muy baja, ronca. Claro, claro. Y el otro era agudo, una voz casi de niño. Y llegamos al final del bloque, po. Se nos pasó de largo rapidito. Busquen la película, fíjate, vale la pena verla, las dos. Running Down a Dream, corriendo tras un sueño, la biopic, el documental acerca de Tom Petty, los Heartbreakers, y esta biopic de Hervé Villechaize. Yo tengo otra para ver del Peter Dinklage, que una sobre un funeral. Vamos a volver dentro de unos 4 minutos después de escuchar Hasta los Perdedores Tienen Suerte a Veces, cantaba Tom Petty del disco Damn the Torpedoes, un tremendo disco, el tercer disco de Tom Petty. Volvemos dentro de 4 minutos con más notas de 5 milímetros y terminamos de conversar de Sacha Gervasi. Yeah. Estamos de vuelta. Nos, claro, nos quedamos cortos con el tiempo, po. Como tatú. Ah, no hay que hacer fome. Oye, el Sacha Gervasi se hizo conocidísimo, ahora estoy viendo aquí, con una biografía documental de una banda de metal que fue como la madre de todas las bandas de metal de los 80, que se llama Anvil, una banda canadiense que siempre fue de segunda clase, pero cuando entrevistaban a los cuatro grandes del metal, Metallica, Anthrax, Megadeth, y creo que el otro es Slayer. No creo que haya sido por eso que yo me acuerde, pero... Mencionaba esta banda como la que los había inspirado. Ya. Y ellos siguen girando, pero se hicieron famosos momentáneamente con este documental y después de nuevo quedaron ahí. Anvil. Y la otra que hizo es una película acerca de Hitchcock. Que me parece que la película de Hitchcock con... Precisamente... ¿La biografía de Hitchcock? Con Anthony Hopkins y Helen Mirren, la biografía de Hitchcock. Ah, por eso me suena. Claro. Y bueno, era un periodista él, po, es, inglés. Claro. Y ya llegamos al cuarto bloque y tenemos alguna información cortito. También se nos hizo corto, súper corto. Hablábamos de la película antes, tú viste El Ángel de Luis Ortega, búsquenla también, Corriendo no tras un sueño. No está todavía, no la he podido pillar. Y la otra está My Dinner with Hervé o Mi Cena con Hervé. Está buena esa película. Vámonos con la cartelera antes de que se nos vaya el tiempo. La cartelera esta semana está un poquito... ¿Pobretona? No, sí está mejor. Mira, la semana pasada nos dimos los lunes cinematográficos. No, porque no pillaste la información. Está rara la información porque la publican por un fanpage en Facebook. Ah. Entonces se olvidó verlo. Pero esta semana, el lunes 29, una película muy bonita, yo la vi, que se llama Un viaje de 10 metros, de Lasse Hallström. ¿Esa es un restaurante o no hay que ver? Sí, con Helen Mirren, Manish Dayal, que murió poco después de la película, y Charlotte Le Bon, entre otros. Es una historia de una familia, no creo que son indio o pakistaní, que deciden irse a Francia. Y el padre de familia cocina, se instalan con un restaurante de comida étnica, y el hijo tiene mucha habilidad para la cocina, pero es súper intuitivo, y se instalan frente a un restaurante de lujo, que es regentado por la Helen Mirren. Y el cabro se va a trabajar con la Helen Mirren. Con la Helen Mirren porque ella le ve potencial para que aprenda. ¿De qué año es esta película? Es del año 2010, 2012, no me acuerdo bien, fíjate, voy a buscar. Dando en el no, eso no importa, no me refiero qué temática tiene este mes. No sé por qué está, no, pero los lunes fotográficos dieron, no me acuerdo que otra película la semana pasada. ¿No tienen temática? Están dando películas como cuando hacían esos festivales de cine, ¿te acordáis? Ah, que me gustaba. Que dan películas de todo tipo. Nunca vimos mejor cine que... ¿Tanto cine? No, pero vimos películas malas, pero muy pero divertidas. No, yo me acuerdo que en esos festivales vi... ¿Dónde está el piloto, por ejemplo? Me acuerdo que ese día me enfermé, me dolió la guata tanto reírme, pero dolor físico. También violente, en uno de ¿También violente? ¿También violente ahí? Veamos, esta película es del año... Te digo al tiro, 2014. Cuatro años. Un viaje de 100 pies se llama. De 100 pies se llama. Claro, en. Claro, 10 metros. 10 metros. Pero 100 pies son menos de 10 metros. Son 90. Más. Bueno. Son 9 metros. Algo así. Claro, porque es la calle que tienen que cruzar. Sí. Bonita película esa, fíjate. No aparece el precio, pero ya sabemos que para estudiantes 600, creo que 600 pesos y 1.200 adultos y otros que no son estudiantes. El lunes a las 3, a las 7 y a las 9 y media de la noche. Pensar, sentir, mostrar el cine, la Alianza Francesa culmina esta semana el ciclo dedicado a las mujeres con un documental que vale la pena. Tremendo documental. Documental acerca de Simone de Beauvoir, un siglo de escritores. Es de esa serie de documentales. Es del año 99, la dirige Valérie Strauss. Trata de mostrar a la Simone de Beauvoir no en el ámbito tan intelectual y político, sino en la vida personal a través de las cartas a Nelson Algren que se escribió con su amor que vivía en Estados Unidos. Uno de sus amores. Su amor transatlántico, dice la ficha que publicó el amor... El pensar, sentir, mostrar el cine. Esto es el martes desde las 7 a las 7 y media de la tarde. Marco, pero que tienes martes 16. Sí, me equivoqué yo. Ah, ok. Sí, me equivoqué, no te hagas problema. Es el martes 29. Hoy día en la Alianza Francesa está Tiziana Panizza conversando acerca de su película Tierra Sola, que se muestra a esta misma hora. Pero el próximo martes va este documental de Simone de Beauvoir. El ciclo Pilsen más Pilsen se desarrolla los días miércoles en el espacio Oasis. No tengo la programación para el próximo miércoles todavía, no me alcanzó a llegar. Así que esperemos que por lo menos por fanpage la vamos a publicar, pero ya tienen regularidad miércoles. Los días miércoles. Esta semana, ayer se dio una película de Godzilla Chin. Y Sin Espacio, que estaba dando hoy día al Exorcista, que también se me olvidó anunciarlo la semana pasada, ya le pido disculpas al Maximiliano. El próximo mes viene con un ciclo semanal de artes marciales. Todavía, ¿toda la semana? Claro, toda la semana, no va a ser quincenal, toda la semana, todo noviembre. Todavía no están las películas, no me las alcanzó a dar el Maximiliano, pero suponemos que va a estar Operación Dragón con Bruce Lee, por lo menos tendrá que estar, pues. Así que vuelve la cartelera alternativa, eso es una buena noticia. Muy vuelven buena dos noticia. Ciclos por lo menos y van apareciendo otros, ya lo sabemos. Cartelera desde hoy. Ah, yo también vi fotos de esta, de Papillón, de Michael Noé. ¿Y sabes qué? No, actúa el Rami Malek. El mismo de Bohemian Rhapsody. Pero no, una de las fotos que vi, el tipo se parece al Steve McQueen. Sí, Charlie Hunnam y Rami Malek son los protagonistas de esta remake. No sé si es remake, me parece que sí, pero dice el director que no quiso leer nada de cómo era la película anterior. Pero mejor leyó la novela, yo leí la novela. Claro, también. De Henry Charrier. Todo el mundo leyó esta novela. Traté de leerla cuando chico, pero llegué como a las primeras 20 páginas. Pero es súper chico. La leí como a los 9 años, claro, a esa edad lo pesqué. Recordemos que la original... Todo el mundo la leía. Sí, era una película, un libro. O sea, la novela. Una novela... El archipiélago de Gulag y esa. Autobiográfica, por lo demás. Y lo otro a mí se me mezclaba cuando chico con El Retorno de los Brujos, que era de... El tío Lucho tenía su libro. Sí, era un nombre parecido al autor, por eso se me confundía, po. No me acuerdo quién era el autor de El Retorno de los Brujos, No me acuerdo, pero... Y estaba la pero otra... Pero el libro que leía toda la gente, pues, claro, eran como los bestsellers de la época. Claro. El Papillón es la historia de un fugitivo de la cárcel. Fugitivo francés, un de la Guayana francesa, sí. Que está, lo mandan de Francia a la cárcel a la Guayana francesa. Y eso lo hace Steve McQueen y se llamaba Papillón por la mariposa que tenía tatuada en el pecho. Sí. Y se hace amigo de un tipo muy inteligente, que en la original lo hacía Dustin Hoffman. Y aquí lo hace que es Louis Dega, que aquí es Rami Malek. La película parece que... Dustin Hoffman, yo me acuerdo. Sí, la película pareciera que es correcta. Esta fue un hito cultural, me acuerdo yo. La película, la música, me acuerdo, Henry Mancini, creo que la música. No me acuerdo. Lo otro, fíjate que yo recuerdo. ¿Qué leía? Recuerdo que leí unas críticas de La Papillón Antigua de Roger Ebert. ¿Ya? Y decía que un problema que tenía la película, que le ponía muy baja nota, así como 2 estrellas o 2.5. Era que el Dustin Hoffman como que estaba recreando su personaje de Midnight Cowboy, de Perdido en la Noche. Como que no había cambiado registro, no hacía nada nuevo. El mismo personaje solamente le cambiaba. El mismo patetismo que tenía el personaje de Midnight Cowboy, que es una hermosa película de John Schlesinger. Es distinta. No me acuerdo quién dirigió La Papillón anterior. Tampoco me acuerdo. Vamos a buscar para mientras. También se estrenó, mientras tanto buscamos, se estrenó una película chilena. También vi los cartelones. Contra el demonio, que ya habíamos hablado de ella. Yo estaba como María con tanto cartel, porque aquí no siempre están los mismos de mono animado, de películas así como blockbuster nomás. Claro, esta Contra el demonio se va a estrenar acá, parece en el. Yo creo. En el Cinemark, una película de terror satánico, así onda El Exorcista. Yo vi la cara media de vi el tráiler. ¿Lo viste el tráiler o no? No. Yo lo vi en YouTube. La dirige José Miguel Zúñiga. ¿Qué uno puede decir por el tráiler? Que tienen los clichés de las películas de posesiones satánicas. Y los tiene bien hechos los clichés, por lo menos. Actúan Julio Milostich, la María José Prieto, Solange Lackington y Alonso Quintero. O sea, actores de telenovela ya reconocidos y también de cine. Recordemos que Milostich protagoniza Nublado Cubierto con Lluvia, filmado aquí en Concepción, entre otras cosas. ¿Quién dirigió Papillón, la original? Franklin Schaffner. No, ni idea. Oye, ¿qué dirigió él también? Los Niños de Brasil. El planeta de los simios y Patton, entre otras películas. Grandes películas. Y ganó Oscar con Patton, digamos. Sí, pero son películas también muy taquilleras de la época. Sí, es un director o era un artesano bastante efectivo. A la altura del Padrino, que acá, por lo menos acá en Chile, que trajo tanto público. Sí, pero el Padrino... No estoy hablando de película de Cali, estoy hablando de la cantidad de gente que iba a verla. Sí, Papillón fue un porque no, un blockbuster, el Padrino es el Padrino, película. Por favor. Claro. No hagas decir cosas que no he dicho. Yo me refiero a la cantidad de gente que convocó. Yo diría, los Padrinos, pues la 1 y la 2 son formidables. La 3 también, me gustó, aunque a ti no te haya gustado. La tengo que verlas todas de nuevo. Si es que tantas veces las hemos visto de nuevo. Tengo que pegarme una tarde. Una maratón de las tres. ¿Sé que la dan las tres juntas en la tele siempre? Sí. Están esas dos películas, digamos, Contra el Demonio, película chilena, y la otra es... Una argentina muy buena. Una argentina con Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontana, Andrea Pietra, dirigida por Juan Vera, que lo desconozco como director, El amor menos pensado. Una historia de una pareja que lleva 25 años casado y entra en crisis existencial y se separan. Había otra película más anunciada también en Santiago que era española con Javier Bardem, la Penélope Cruz y el chino Darín. No recuerdo cómo se llama. Habría que buscar. Pero había harto para ver, o sea, nos costó decidir. Y la verdad que elegí porque ya había pasado el Ángel acá. Sí, lo que pasa es que la oferta. Aquí la oferta es bastante pobre. No, la ya había mucho, si tú miráis, las películas se repiten por semana y semana. Sí, po. Y están las películas. Las más taquilleras y el buen cine va quedando afuera. La gente va poco al cine, yo creo, porque la entrada además es cara. Es caro, los horarios son súper fomes para uno que anda en micro y hay mucha mejor variedad en las páginas de amigas. Yo sí espero ir a ver, fíjate, este fin de semana la de Freddie Mercury. ¿Empieza primero la...? Ah, el fin de semana que viene. Sí. Quiero ir también, ojalá vayamos en patota así para... Tengo ganas de ir a verla ya, o sea, ya estaba de acuerdo con mi amigo Claudio para que la vayamos a ver. Yo quería ir con los adolescentes de la familia. Porque él es fan de... Oye, parece que llegamos al tiempo. No sé cómo estamos al tiempo, sí. Bueno, anunciamos que... mira, aparece una nueva película en cartelera. ¿Cuál? Para el 1 de noviembre. Cascanueces y los Cuatro Reinos. Ah, también vi. Tiene súper buenos actores. Tiene Morgan Freeman. Lasse Hampton y Joe Johnston. Tiene Morgan Freeman, la Kira McKellen. Sacaron de cartelera Contra el Demonio y la otra, la argentina. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y está anunciada también, se adelanta el estreno de La Casa Lobo. ¿La Casa Lobo? No sé si la van a dar acá. Casa Lobo de Joaquín Cosina, que estuvo a leer una película con animación stop motion, pero tamaño real. Una película es la que queríamos ver hace tiempo. Sí, esa es una, no sé si hace tiempo, porque ahora en invierno, la Alejandra Villarroel trajo a uno de los realizadores. Pero la van a dar ahora en Concepción. Está anunciada en Cinemark, no sé si va a llegar aquí a Concepción. Dejamos eso ahí y vamos a poner de Hot Sardines, las sardinas calientes, de la banda sonora de Papillón 2018, el tema Running Wild. Y volvemos la semana que viene con más notas en 35 milímetros. Ojalá que haya más películas. Ojalá que tengamos películas buenas para comentar. Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Every mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, I'm running wild. Thank you. Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always go, don't know where. Always showing I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, all alone, all alone. Running wild, running wild, running wild.